amor más bonito que tengo. La verdad de la cual me mantengo. Nuevos para mí. Tienes en tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca se cansa. Llevas en tu ser tanto que aprendes. Con mis brazos llevaré tus pasos.